Tras la muerte de Luca Prodan en diciembre de 1987, la separación de Sumo resultó inevitable. Luca era el líder natural de la banda y, como tal, el elemento aglutinante de la misma. Divididos es uno de sus herederos. Ricardo Mollo y Diego Arnedo convocaron al ex baterista de La Sobrecarga, Gustavo Collado, y adoptaron primero el nombre La División, para luego tomar el definitivo Divididos, con el cual debutaron en 1988 en un pub de Flores sin mayor repercusión. Sus primeros seguidores, casi todos ellos provenientes del arrastre de Sumo, concurrían a los pubs en espera más que nada de escuchar los viejos temas como Mañana en el Abasto o Mejor no hablar de ciertas cosas, que estaban incorporados al repertorio habitual de la banda. Tras un año y medio de presentaciones en este tipo de lugares, grabaron en 1989 la primera placa, 40 dibujos ahí en el piso, del que tomamos nuestra cortina de hoy, La Mosca Porteña. En 1990, Federico Gil Solar reemplazó a Collado en la batería, reforzando fuertemente la base, y en el 91 graban su segundo trabajo, Acariciando lo áspero. De este disco escuchemos ahora el 38, Dividido. Ante la negativa de las discográficas a brindar apoyo a su material, justificada en una supuesta falta de presupuesto, durante el 92 autoproducen varios shows en obras, con lo cual logran aumentar la difusión de sus trabajos. En 1993 mezclan en Estados Unidos, con Gustavo Santaolalla como director artístico, La Era de la Boludez, el tercer disco cuya repercusión

era la excelente versión de El Arriero de Atahualpa Yupanqui por Divididos. Ese año, hablamos de 1993, con 13 estadios obras y primeros en el ranking de ventas, se puede considerar que tuvieron el mejor año de la banda. Los shows duraban 3 horas y tocaban 30 temas. La calle había comenzado a llamarlos la aplanadora del rock. En el 94 meten 20.000 personas en Vélez y en el 95 convocan a más de 40.000 en la explanada de ATC. Pero una serie de internas comenzaron a poner en duda la continuidad del trío. Tras el alejamiento de Gil Solá, se incorpora Jorge Araujo, ex Monos con Navaja, y continúan adelante en medio de una crisis de convocatoria que los lleva a suspender la serie de recitales que venían realizando en obras. En septiembre viajan a Nueva York a grabar y mezclar el cuarto disco, cuyo título, leído de derecha a izquierda, es una frase muy popular en estos lares que no vamos a reproducir. Otro le traba al Atna. De este trabajo, y para cerrar esta primera entrega de Divididos en nuestro ciclo, basta fuerte, Divididos. Y si va Dorrego, tortuga con llavero. Mañana Camorena, va. Víboras desnudas en el cacabullioso. De pelote en el toalete de damas. Por las miniaturas de un pavote, agenda de títere, bailanta y zapallito, chupa onda y pudre humor, Pinocho Pelotari. ¡Mujer, nena, hombrecito, perrito cualquiera! ¡Hombre! ¡Debiera pitar! ¡Nene de Bulgaria! Sospechoso, estirpe de bizcacha bien parada.